Ahora, los trabajadores tienen su programa, La Voz del Obrero, la voz de los que luchan. ¿No? Si La Voz del Obrero viene tratando de realizar en este sentido alguna forma de romper el aislamiento que uno tiene que llevar debido a la pandemia, pero no por eso tenemos que aislarnos de lo que son las noticias y especialmente buscando desarmar las mentiras o buscando desarrollar la verdad a través de quizás este nuevo medio de comunicación que van a ser las redes sociales, especialmente el WhatsApp y al Facebook para La Voz del Obrero. Así que vamos a seguir hablando ahora con Julián, nuestro compañero del INTI, acerca del marxismo y cuál es la mirada del marxismo hoy acerca de esta pandemia y quizás algunos de los efectos que se van a dar seguramente al término de la cuarentena, que vamos a encontrar una Argentina económica completamente diferente con los resultados principales en las relaciones sociales, ¿no? Porque seguramente van a haber muchas empresas que están en crisis, que van a ir en crisis a través de este desarrollo del coronavirus y especialmente de la cuarentena, en donde hoy escuchaba que se ha reducido un 20% el consumo de energía eléctrica en la industria y en general, ¿no? Y esto seguramente es el reflejo de la caída de la producción. Y Julián, buenos días. Justamente queríamos hablar con vos para ver cuál es el día después en términos de desarrollo capitalista en Argentina y en el mundo luego de toda esta pandemia. ¿Cómo andás, Julián? ¿Cómo andás, Gustavo? Bueno, acá encerrados, ¿no? Como todos. Me parece muy bien que continuemos con el programa por las vías que sean necesarias. Bueno, como bien decías en la intervención, se viene un proceso de transformaciones económicas muy profundo que se da en cada crisis capitalista, en cada crisis de superproducción, como hablábamos un poquito el programa pasado. Pero que bueno, todavía no creo que todavía no adquirimos la magnitud de este proceso de concentración. En primer lugar, los sectores obviamente más perjudicados vamos a ser los trabajadores en negro, autónomos e inclusive aquella pequeña burguesía que tiene un pequeño local o algo así, inexorablemente está viendo cómo su situación se pauperiza a pasos agigantados, mientras que las grandes empresas, muchas de las grandes empresas siguen produciendo, ¿no? El programa pasado hablábamos un poco sobre el problema del coronavirus y la crisis económica mundial, la crisis de superproducción que está atravesando el capitalismo, y nos preguntábamos, últimamente yo giro mucho en torno a la pregunta de crisis o coronavirus, ¿no? ¿O qué produce la crisis, el coronavirus, o si el coronavirus es producido por la crisis capitalista? Tenemos que girar un poco en torno a esos conceptos. El otro día estuve revisando algunas noticias del 2019, donde ya se estaban los grandes grupos economistas, los grandes analistas internacionales, ya preveían en el 2019 que estábamos caminando inexorablemente hacia una crisis económica. Y no estábamos hablando de diciembre cuando ya se conocía la existencia del coronavirus. Estamos hablando de mediados del 2019. Ya hacia mediados del 2019, el FMI pronosticaba que a lo sumo en el 2021 vamos a entrar en una recesión mundial, que se iba a ver afectado el 70% del planeta, por lo menos, que el crecimiento del PBI interanual estaba cayendo, en China particularmente venía cayendo sostenidamente. Por otro lado, que nunca nos pudimos recuperar como mundo, en sus cifras económicas, ¿no es cierto?, en el lenguaje de la burguesía, nunca nos pudimos recuperar de la crisis del 2008, el crecimiento económico nunca llegó a tener el mismo ritmo, y ahora estaríamos cayendo en una nueva crisis sin haber alcanzado los niveles de recuperación previos al 2008. Uno de los elementos entonces que los analistas internacionales tomaban para decir que íbamos a entrar en recesión era el problema del crecimiento mundial, ¿no? Otro de los elementos que tomaban, muy importante, porque lo hemos escuchado en noticias, pero por lo general no ha sido desarrollado, ¿no? Cuando uno lo escucha en las noticias de la burguesía, es el problema del comercio internacional. El comercio internacional presentó una caída muy pronunciada también el año pasado, en donde tenemos algo que nos machacan todo el tiempo en la tele, ¿no? El problema de las guerras comerciales. Ajá. En definitiva, ¿qué son estas guerras comerciales? Estas guerras comerciales son disputas entre distintos grupos monopólicos transnacionales que tienen un mayor poder en algún estado que en otro, ¿no? Hay grupos que están más asentados en Estados Unidos, por ejemplo, pero que también tienen inversiones en China, y lo que querían era ganar determinados nichos de producción en China, en los cuales no tienen áreas de inversión, sobre todo en tecnología de avanzada y ese tipo de cuestiones. Bueno, y China, o grupos monopólicos asentados en China, a su vez también querían ganar determinados mercados. Entonces lo que se empieza a desarrollar en esa guerra económica es una elevación impositiva o una un cercenamiento de las importaciones y de las exportaciones entre ambos países y hacia distintos países, como la Unión Europea, por ejemplo, en donde ¿qué es lo que sucede? Que se impide la importación o la exportación de determinadas mercancías. Bueno, hasta ahí estamos, ¿no? El problema es que como el sistema capitalista es un sistema especulativo, yo no voy a hacer una inversión en una rama de la producción si se le va a caer su mercado donde lo van a colocar, digamos. Es tan grande el volumen de producción que se desarrolla hoy en día, ¿no es cierto?, en todas las áreas productivas, en donde se produce para el mercado mundial, no se produce para un mercado específico. Por ejemplo, el 50% del aceite que se produce en Argentina es aceite de exportación. Entonces, antes de invertir yo en Argentina en una planta de aceite, ¿no?, tengo que tener garantizada de alguna manera la libre circulación de ese aceite a través del mercado mundial. Bueno, con estas guerras comerciales entre China y Estados Unidos, principalmente, con una participación de Europa también y todos los problemas que tienen con el Brexit, el problema es que se empiezan a generar barreras comerciales que antes no existían, que devienen en toda una especulación económica tremenda, ¿no es cierto? En donde lo que se pierde es, y acá volvemos al problema de los mercados, la confianza. Se pierde la confianza en que mi inversión de capital pueda llegar a ser colocada en el mercado. Se empieza a perder la confianza en los mercados. Y al perder esa confianza en los mercados, como es especulativo el sistema capitalista, empezamos a atravesar una rueda que no para nunca más de especulación financiera, comercial, pero todo esto está atravesado, y eso es lo interesante, está atravesado por una profunda crisis política. En plena crisis del coronavirus presenciamos también la guerra del petróleo, una guerra que tiene como principales contendientes Arabia Saudita y Rusia, en donde el precio del barril de petróleo cayó a los $25. ¿Cuál es el problema fundamental de esta guerra? Que no se pusieron de acuerdo los grupos transnacionales, productores de petróleo, no se pusieron de acuerdo para limitar la producción de petróleo y de esa manera disminuir el precio del barril internacional. Entonces, como no se pusieron de acuerdo para limitar la producción y poder sostener el precio a la alza, empezaron a producir con todo y salieron a competir a nivel mundial, inclusive con descuentos de hasta el 20% en algunos mercados, para ganarle la competencia a los otros grupos monopólicos, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, de nuevo, se desata una guerra comercial en donde la especulación empieza a correr en alza y en donde no se puede planificar absolutamente nada. Pero ¿cuál es el eje central de todas estas cuestiones, ¿no es cierto?, de estas llamadas guerras comerciales? La especulación política, la crisis política que hay atrás de todo esto. Como los grandes capitales no se pueden poner de acuerdo porque están en una guerra sin cuartel, entonces se deviene en toda esta crisis especulativa. ¿Y por qué están en una guerra sin cuartel? Porque ya existía la crisis de superproducción. Ahora, todo esto que estoy mencionando, como una antesala de lo que estamos viviendo hoy, son todas noticias, si querés, del 2019 hasta marzo, digamos, de este año. Entonces uno dice, ¿qué tendrá que ver el coronavirus? ¿El coronavirus generó la crisis o aceleró la crisis capitalista? Bueno, acá es donde me parece acá, que haciendo uso te de... Hago, te hago un parate, ¿no? Porque sí. Vos hablás de la guerra comercial, especialmente la guerra petrolera. Nosotros hemos visto en los medios muchos artículos hablando de la guerra de Estados Unidos contra China, y en los últimos tiempos lo que hemos visto cómo ha venido bajando el precio del petróleo, $25 el barril, lo comentás vos, ¿no? Y se toma en los diarios como que eso es efecto directo, así se promociona como efecto directo de la pandemia, ¿no? Que a raíz de el bajo consumo o el lentizamiento de la principal economía, la China, esto hizo que haya menos consumo de petróleo y que esto a su vez hizo que haya menos consumo de todo y que por eso viene habiendo esta nueva caída en la producción mundial y que esto es producto de casi directo de la del brote de coronavirus ahí en China. ¿Eso es lo que viene promocionando o lo que viene difundiendo los medios burgueses, los medios tradicionales? Vos venís a plantear que hay que ver si esta crisis que está desarrollándose a través de la cuarentena es producto del coronavirus o es producto de la crisis misma del sistema que se ve de alguna manera dimensionada ha tomado nuevos rumbos a través de la crisis del coronavirus, ¿no? Una cosa así, para entenderlo un poquito más. No, claro, se ha profundizado. El precio del barril de petróleo ya venía en baja y cuando los productores se quieren poner de acuerdo, digamos, para limitar la producción y de esa manera forzarlo al alza, no se ponen de acuerdo políticamente y ahí estallan las contradicciones y salen a competir despiadadamente en el mercado. Produciendo una baja tremenda en el precio del barril del petróleo, lo que a su vez produce una caída en las acciones de las distintas bolsas del mundo, en todas las empresas, porque el capital es una red entrecruzada de grupos económicos. Ahora, si nos remitimos al año anterior, al 2019, las guerras comerciales que ya existían entre China y Estados Unidos, también estaban produciendo una serie de sismos en el mercado mundial que alertaban a todos los economistas a nivel mundial, antes me refiero de la crisis del petróleo, ¿no? Sí. Qué sé yo, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Las acciones de AB InBev, que es la empresa que fabrica y comercializa Quilmes en nuestro país, y que a su vez fabrica y comercializa productos de PepsiCo, y que a su vez están otros grupos multinacionales metidos ahí, cayeron sus acciones, el año pasado venían cayendo un 10% y este año cayeron un 30%. Entonces ya se venía de ese proceso recesivo a nivel mundial. Lo que pasa que en el medio de ese proceso recesivo aparece el problema del virus, del coronavirus, ¿no? Que acá no estamos haciendo alabanzas a ninguna teoría conspirativa, para nada, sí. Sino lo que estamos reflejando es cómo aparece el problema del coronavirus en medio de un proceso recesivo internacional, digamos. En medio de una serie de guerras comerciales y de una especulación financiera en los mercados muy alta, ¿no? Y en medio de todo ese problema, entonces, aparece el problema del coronavirus. Esto es más o menos, la Primera Guerra Mundial estalla en cuanto al fenómeno, porque asesinan a un archiduque austríaco en Serbia, ¿no es cierto? Podría haber estallado por cualquier otro motivo la Primera Guerra Mundial, y no necesariamente por ese asesinato, pero las casualidades de la historia hicieron que ese asesinato fuera el elemento que hace que estallen todas estas contradicciones. De la misma manera podríamos ver el problema del coronavirus, digamos. No sería lo mismo todos los sismos económicos que está produciendo, si no estaríamos atravesados en el medio de una situación de una crisis de superproducción que nos va a llevar inexorablemente a un crack mayor todavía, porque ya se está hablando de que se va a cortar la cadena de pagos, etcétera, digamos. Entonces, si nosotros lo analizamos como marxistas, digamos, el fenómeno que estamos atravesando, tenemos todas las características típicas de una crisis de superproducción. Desde lo que se hablaba antes, que antes, el antes dejémoselo a los analistas que están analizando sus acciones a futuro, desde lo que se hablaba antes, desde todas estas guerras comerciales que en realidad y procesos recesivos que en realidad lo que grafican son una enorme crisis política por arriba, hasta, del otro lado, lo que estamos viviendo hoy. Hoy, la crisis del coronavirus está manifestando una destrucción gigantesca de fuerzas productivas, un parate de la producción, que son todos los elementos que se dan con una típica crisis capitalista. Uh-huh. Una paralización de la interrupción, una interrupción en la cadena de pagos, quiebre de empresas, toda esta situación va a dar un quiebre muy grande de empresas. ¿Pero de qué empresas va a dar quiebre? Va a dar un quiebre de las pequeñas empresas, ¿no es cierto?, que van a desaparecer porque no se pueden bancar, digamos, en esta situación, y esos nichos de mercado van a ser absorbidos por los grandes capitales transnacionales. Desde el punto de vista de una crisis capitalista, cumple absolutamente con todos sus postulados, digamos. Se va a dar un enorme proceso de concentración capitalista, donde van a quebrar muchísimos pequeños comerciantes y ese tipo de cuestiones, donde los trabajadores autónomos y los trabajadores en negro van a ver súper apretadas sus condiciones de vida, más pauperizada todavía su situación de vida, y donde vienen los capitales por un ajuste mayor todavía sobre los trabajadores en blanco, digamos, para diferenciarlo de alguna manera, ¿no? Ya se está hablando de que LAN, por ejemplo, la aeronáutica LAN, efectuó un recorte salarial del 50% en todo el mundo. La UIA acaba de enviar un documento donde proponen al gobierno extender, si se extiende la cuarentena, que se haga con determinados sectores industriales produciendo y con una rebaja salarial también. Es decir, y si lo unimos todo esto con la militarización creciente que hay en toda la sociedad, utilizando como excusa el fenómeno del coronavirus, entonces vemos claramente que están preparando todas las fuerzas para producir un ajuste mayor sobre la clase obrera y el pueblo, y donde los grandes grupos monopólicos, de los cuales la mayoría sigue produciendo hoy en día, a pesar de la cuarentena, van a ser los grandes ganadores. Es una típica crisis de superproducción, donde el coronavirus es el fenómeno, donde el coronavirus existe, pero donde el capital, sus sectores estratégicos para la producción, siguen funcionando, y no son los sectores estratégicos de la burguesía, no son los sectores estratégicos para la sociedad, desde el punto de vista de la alimentación y la sanidad, digamos. Claro, sí, escuché en esta semana un reportaje que se le hizo al presidente Alberto Fernández en canal Crónica TV, ¿no? Y me llamó la atención, ahí deslizó en medio de la respuesta, que esta pandemia seguramente va a traer nuevas formas de relaciones de trabajo, y mencionaba entre ellas el trabajo en la casa con el home office y diferentes variantes, ¿no? ¿Crees que vaya a haber algún tipo de modificación también dentro de las relaciones de trabajo, un antes y un después de estas cuarentenas? Ellos están apretando para eso desde ya, porque a través del home office disminuyen costos de producción. En las escuelas particularmente secundarias vienen apretando en Provincia de Buenos Aires y en Capital Federal con la reforma de la Escuela del Futuro, la Secundaria del Futuro y todo eso, vienen apretando para que se camine hacia la digitalización de los contenidos. Por otro lado, implica un mayor control sobre el docente, en el caso de los docentes. Sin lugar a duda, ellos también están aprovechando la crisis para acelerar la implementación de todos estos procesos, ¿no? Ya se dio en pero ¿quiénes lo pueden hacer? Lo pueden hacer los grandes capitales, justamente. Claro, sí, ¿no? Pues ya se dio esto en algunos sectores, ¿no? Porque Telefónica, por ejemplo, ya no tenés más, o Telecentro, no tenés más personal en oficinas de atención al cliente, son todos virtuales. Claro, y de esa manera evitan también la organización de la clase. fundamentalmente, aparte de reducir costos de instalaciones. Y el otro elemento que quizás no hemos tocado es el problema de quién generó la crisis del coronavirus, porque hablamos de la crisis capitalista, pero ¿quién generó la crisis del coronavirus? Y bueno, si en cada crisis económica que ha habido, como la del 2008, los estados no hubieran salido a desfinanciar las arcas estatales para salir a rescatar empresas y a dar créditos blandos y todo eso, y hubieran puesto la guita en el sistema de educación y de salud como deberían hacerlo en una sociedad que nosotros no imaginamos, ¿no?, en este sistema, ¿no?, que este sistema no está hecho para eso. Si no hubieran salido a rescatar empresas y hubieran metido la guita en otro lado, seguramente no estaríamos viviendo la crisis sanitaria que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Sí, esto nos lleva quizás a la pregunta de cómo se resolvería una situación de crisis sanitaria en otro tipo de sociedad, ¿no? Podríamos hablar de una sociedad socialista, o como bien podríamos decir también una sociedad dirigida por los trabajadores. ¿Cómo sería enfrentar una situación sanitaria como la del coronavirus, en donde los medios de producción y donde la producción esté destinada no a la ganancia, sino a buscar el bienestar y la seguridad de la sociedad? Y sí, para empezar, sería imposible que nos agarre en estas situaciones, porque no estaríamos destinando los recursos de la sociedad a rescatar empresas, a financiarlas, a financiar pagos de deudas inexistentes, y todo ese tipo de cosas que hacen que con la guita del erario público se enriquezca un reducido grupo de grandes monopolios transnacionales. Entonces, si toda esa guita históricamente va para las necesidades del desarrollo de la humanidad, educación, salud, ciencia, esparcimiento cultural, ¿no? Si no la queremos para otra cosa, la guita, no la queremos para reproducir capital, digamos. Seguramente ante cualquier catástrofe sanitaria estaríamos un millón de veces mejor parados de lo que nos encontramos en estos momentos, ¿no? Sí, hoy se está buscando diferentes medidas que por ahí para muchos sectores son bienvenidas, ¿no? Como los 10.000 pesos por mes que se va a dar al trabajador informal, o los 3.000 pesos que se le está dando como suma adicional a los jubilados y a las asignaciones familiares por hijo, pero hay que partir que tanto los jubilados como las asignaciones universales, como el ingreso de cualquier trabajador informal, es casi de subsistencia. No estamos hablando de un ingreso que garantice mínimamente tanto la salud como el alimento o el abrigo necesario para poder llevar adelante una familia, ¿no?, o incluso el mantenimiento de una persona. A esto iba, te decía, porque muchos compañeros, muchos sectores hacen propaganda acerca de lo que se gasta para aguantar la crisis en los sectores más pobres. Incluso el presidente mismo anuncia siempre su preocupación de los sectores más pobres. Pero por otro lado también tenemos subsidios al petróleo, subsidios al transporte, subsidios a las empresas como por ahí Techín, una empresa multinacional que, entre comillas, acaba de anunciar un recorte de 1.400 compañeros ahí en Campana. Así que aquí se ve también cómo el uso de las herramientas del Estado, cuando el Estado es capitalista, más allá de que sea un Estado que contemple la necesidad de los pobres, tampoco alcanza, ¿no? Porque hablamos de una producción nacional de Producto Bruto Interno de ¿cuántos millones de dólares? ¿350.000 millones de dólares, más o menos? No lo tengo el número, la verdad. Bueno, Tengo en la cabeza. Sí, y estamos hablando de una suma total importante que, si uno hace la distribución, es muy mínimo lo que va tanto a los sectores asalariados como al Estado, que debería garantizar el bienestar de esta sociedad. No, tal cual. Ahí es donde se ve claramente el papel del Estado como herramienta de dominación de una clase sobre otra. En cómo se encuentra el sistema de salud, Es producto de una política de Estado, de esa presencia, no de la ausencia, esa es la presencia del Estado capitalista durante los últimos, no sé, 50 años, digamos. Y el problema de que son las grandes empresas las que siguen produciendo, inclusive empresas que fabrican caños, digamos, que no estaría siendo un producto esencial para la vida de los de 15 días en un país, ¿no? O plásticos, que esas empresas puedan seguir produciendo y que encima se les haga dar garantías a esas empresas jurídicas, ese también es el papel del Estado como garante de los intereses de esas empresas y no de los trabajadores que asisten a trabajar muchas veces en condiciones de hacinamiento en el transporte, por ejemplo. Sí, claramente. Sí. Hay algunos datos que estaba escuchando hoy acerca del uso de los recursos industriales, cuánto ha bajado, ¿no? El gas natural se gastaba antes de la pandemia 17.600.000 metros cúbicos por día, hoy se está gastando poco más de 10 millones. O sea, una caída importantísima que tiene que ver con este parate de la producción, ¿no? Y lo mismo que en combustible, el 60% de combustible en naftas, un 30% de gasoil fue la caída y un 100% de los que tiene que ver con el combustible para los aviones. Esto muestra que la actividad industrial viene siendo caída. Vos hablás de que después de esto seguramente va a haber crisis, ¿no? Estamos en el medio de la crisis. Bancarrota, mejor dicho, que van a haber bancarrotas, ¿no? Ahora, sí. Esas bancarrotas van a traer también un conjunto de desocupados y despidos. Sí, sin lugar a duda. Y grandes ganadores también. Porque a veces hablamos de las crisis y nos olvidamos que en toda crisis hay un perdedor, pero hay grandes ganadores también. Y me atrevería a decir que no hay un ganador y un perdedor, sino que siempre son los mismos ganadores y siempre somos los mismos perdedores, ¿no? Porque esto siempre lleva a mayor concentración de la actividad económica en manos de pocas empresas. Sí, desde ya, pero obviamente existen algunos grupos empresariales que también pierden, digamos, pero que pierden porque les ganan otros, no porque pierden porque pobrecitos vino la crisis y perdieron, digamos, sí. Sino que pierden porque están en disputa con otros grupos monopólicos. Por ejemplo, la concentración en la producción láctea que hemos visto en nuestro país en los últimos años, no podemos hablar de que pobres productores de queso les vino la crisis. No, no, la Serenísima, por ejemplo, avanzó sobre todos esos productores. Entonces hay perdedores y hay ganadores, digamos, ¿no? Sí. Lo mismo va a pasar en la próxima crisis, obviamente con un grado gigantesco de ajuste para las clases populares y para el pueblo trabajador. Sí, y acá no hablamos de la especulación que tiene que ver con los precios. No, desde ya, porque la especulación con los precios es un mecanismo para disminuir el salario, claro, ¿no? El gran problema de todo esto... Que claramente sí. En medio de esta crisis se está dando un ajuste tremendo del salario. Sí, desde el ya, digamos. El problema de todo esto es, bueno, en qué medida los trabajadores, la clase obrera, se vaya avanzando en esta situación, en lugar de reconocerlo como una situación de crisis para todos por igual, sino una situación donde hay una disputa con el capital, y donde el capital va a pretender que recaiga sobre nosotros toda esta crisis, digamos. El pago de toda la cuarentena ellos pretenden que la paguemos nosotros con nuestra baja salarial, digamos. Ese va a ser el tema para el día después de la cuarentena, me parece, ¿no? Y sí, yo creo que sí, porque ahí va a estar más al rojo vivo en la disputa casi diaria, no solamente cuando vas a comprar el mercado, sino también en el trabajo, cuando empecemos a discutir, por ejemplo, ahora si se extiende la cuarentena, que incluso estamos antes del término de la cuarentena, ¿no? Esta rebaja que quieran hacer las empresas, si se llega a extender. Se habla de que se quería pagar un 70 o incluso un 50% del salario a raíz de la cuarentena, argumentando que no pueden producir. Exactamente. Esa es la lucha que se nos viene. Por eso, en lugar de estar pensando hacia adentro de la cuarentena, tenemos los revolucionarios, tenemos que estar pensando hacia afuera. En que existe este proceso económico, y que este proceso económico pretende avanzar también políticamente mediante la represión y esas cuestiones, en la futura, el futuro ajuste de nuestras condiciones de trabajo, que ya se está dando y que se va a profundizar producto de la profundización de esta crisis mundial. Muy bien, Julián. Quizás un poquito más suelto por el tiempo, ¿no? Hemos extendido un poquito más de lo que tiene que ver la charla habitual. Nos pusimos a hablar de todo. Sí, pero me parece que vale bien para en estos tiempos de crisis, en donde los trabajadores tenemos que buscar alguna forma alternativa en este poco tiempo que queda, alárguese o no la cuarentena, como para empezar a socializar, intercambiar ideas y buscar alguna salida desde el conjunto de los trabajadores. Sí, ni hablar, ni hablar. Es una forma de también pensar hacia afuera y no tanto hacia adentro, porque hay muchísima conflictividad en las fábricas y en toda la sociedad, en las barriadas también, y hay que empezar a aclarar un poquito por dónde viene toda esa conflictividad, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, te esperamos la semana que viene, charlaremos de nuevo, ojalá que sean mejores condiciones y un abrazo. Muchas gracias. Dale, Gustavo, un abrazo. Nos vemos, che. Listo, Julián. Nos estaremos.